puedes contar conmigo. La Oreja de Van Gogh son nuestros invitados de hoy. Ahora sí, vamos a charlar con ellos desde su tercer disco. Parece que tengan más, pero no, es el tercero. Lo que te conté mientras te hacías la dormida. ¿Y quién se hacía la dormida en esta historia? Pues... qué papelón, ¿no? Papelón, vale. No, pese a lo que todo el mundo puede pensar que es Amaya, pues ella estaba con nosotros, es pues parte del que de la persona que le cuenta a la otra. Ajá, ella estaba despierta. Sí, ella es parte de nosotros. Pues por supuesto que son las 14 historias que contamos, pues lo que le cuenta esa persona a la otra creyendo que está dormida. Sé que no tiene nada que ver, pero es que claro, es el papelón de la primera pregunta que me ha tocado. Bueno, en definitiva son 15 las canciones para este nuevo disco, que casi casi os daba para hacer dos álbumes a la vez. ¿Tanto material se ha acumulado? Sí, la verdad que hemos estado 9 meses componiendo y han salido bastantes cosas. Y bueno, hemos hecho una selección de estos 14 temas. Y bueno, sí, el tercero, que no es poco. 9 meses, ha sido un parto doloroso. Ha sido, bueno, bien. Necesario. Además ha sido más largo de lo previsto porque el álbum tenía que estar listo para finales del año pasado. Parece ser que dijisteis a la compañía de discos, no, todavía no puede ser. No. Claro, porque estábamos un poco ya cansados, pero no tanto físicamente como sobre todo mentalmente, ¿no? Y necesitábamos parar un poco y preferíamos hacer algo bien y estar contentos y seguros de lo que hacíamos que no sacarlo a finales de año por tener que sacarlo, ¿no? En esas fechas. Sobre todo que habíamos decidido tomárnoslo pues con absoluta paz y haber sido minuciosos en todo, y pues bueno, eso requiere tiempo también, ¿no? Os voy a dar un dato que imagino conocéis. De vuestro último álbum, El viaje de Copperpot en España, se han vendido 1.127.680 copias. ¿A vosotros os preocupa una cifra como esta? ¿Sentís cierta autopresión para superarlo? No, a la hora de componer, la verdad que hemos intentado olvidarnos de todo, de ventas, de cifras y todo, y como siempre, ¿no? Juntarnos en el local, olvidarnos de todo lo demás y hacer las canciones como sabemos. Ahora sí nos preocupa igual la respuesta de la gente, ¿no? Cómo va a aceptar el disco, si les va a gustar, es lo que